Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les guarde. Y así damos inicio a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Quien les habla, Gustavo Contreras, les da un muy cálido saludo, la gratitud de que estemos juntos, comunicados y con el buen ánimo de avanzar en el conocimiento de la Palabra de Dios. Nos da placer hablar del Mesías, de nuestro Salvador, profetizado en los textos del Antiguo Testamento abundantemente, probado en la historia con la aparición de Jesús, según nos narra el Nuevo Testamento, como también cuando hay quienes incursionan en la averiguación de aquel Jesús histórico, hay quienes publican material al respecto. Nos alcanza a saber que fue un muy oscuro Galileo, del cual dan nota escritores antiguos como Tácito, Suetonio y otros más que escribieron, pero aquello que parecía de poca monta al comienzo se convirtió en algo tan importante como lo fue que la gente que escuchaba al Cristo aceptaran sus doctrinas y dieran la vida por ello, como ocurrió, calculen ustedes, apenas 3 décadas más tarde con la matanza que hizo Nerón en Roma por la quema de Roma, año 64. ¿Cuántos cristianos daban la vida por lo que habían aprendido del Galileo que se les apareció en Israel allí en el año 31, el año en que él falleció? En lo que tenemos que estudiar, amigos, es avanzar en el conocimiento de la enseñanza del Cristo y de lo que Él cumplió de las profecías mesiánicas y lo que Él habló, algo nuevo, como era la doctrina del Espíritu Santo, la enseñanza nuevo para los judíos, de que tendría un compañero que Él vendría a revelar cosas que sería de suma importancia para sus compañeros. Miremos cómo Jesús expresa la aparición del Espíritu Santo allí en San Juan capítulo 16, desde el versículo 5 en adelante. Leemos lo siguiente. Ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, yo lo voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más para interceder y otorgarnos la justicia de Cristo a cada uno de nosotros, al interceder ante el Padre. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y condenado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos con esto, amigos, que Jesús claramente habla de que tenía que venir el Espíritu Santo para dar más luz acerca de la obra de Jesús. Pero había una conexión entre la obra de Jesús y la de sus discípulos, quienes luego serían ayudados, asistidos por el Espíritu Santo. Miremos prueba de ello en Isaías capítulo 42, versículo 6 y también 49:6. Ambos textos los vamos a leer a continuación. Dice acá: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, dice acá, por luz de las naciones. Pero ahora en 49:6 también habla del Señor como luz de las naciones, pero miremos cómo lo va a decir el versículo 5 y 6. 49, 5 y 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Notamos que así era como se expresaba 42:6. Por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero, lo último de la tierra. Y notamos ahora en Hechos capítulo 13, 46-47, cómo el apóstol Pablo y Bernabé toman estas palabras y las aplican a sí mismos. Ellos son es la extensión de Cristo aquí en la tierra, predicando su palabra. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles. Esta expresión era dedicada al Cristo y ahora la aplican a los discípulos de Cristo que predican la misma palabra de su Maestro, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bien, el Espíritu Santo inspirando a los discípulos de Jesús, ellos van a predicar y a escribir las cosas que son tan necesarias y tan notables para nuestro conocimiento y salvación. Tal es el caso de la carta a los Hebreos. Siempre vamos a remarcar, amigos, la importancia de esta carta que apareció en el Nuevo Testamento. Ya era conocida, pero muy discutida. Recién, a mediados del siglo IV en Occidente, fue tardíamente aceptada, con gran pérdida, porque una carta discutida por ignorar quién podría haber sido el autor, efectivamente, no se sabe, hasta el día de hoy hay discusiones, el lenguaje que utiliza difiere en algún sentido, el estilo más pulcro, hablando del original griego, más pulcro de Hebreos del resto de las cartas del apóstol Pablo. Pero no hay otro escritor que se lo pueda equiparar que no sea Pablo, como autor de la carta a los Hebreos. Y sin embargo, tiene tanta profundidad, tanta enseñanza, como hemos señalado, que aquí, como ninguna otra carta, exalta el sacerdocio de Cristo, el santuario celestial, el ministerio de Jesús. Y que esto será de capital muy importante para enfrentar los eventos finales llevados adelante por el anticristo en este último tiempo que ya se abre delante de nosotros. Antes de llegar a este tema del santuario y de Cristo oficiando en él, lo que el apóstol Pablo va a desarrollar ya más propiamente en el capítulo 7, al comparar el ministerio sacerdotal de Jesús, siguiendo el orden de Melquisedec, contra el ministerio sacerdotal de Aarón, eso vamos a mirarlo. Antes completamos el capítulo 6. Y en el capítulo 6, amigos, desde el versículo 1, se nos habla la intención del apóstol de ir a algo mayor. Vamos a la perfección, pero si es necesario hablar de el ABC, de los rudimentos, lo vamos a hacer, y enumera algunos. Hoy nos va a tocar avanzar con otros más en el versículo 3. Vamos pues entonces a leer Hebreos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejemos ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección. Y para el apóstol Pablo tenía que ver con el sacerdocio de Jesús y el santuario celestial. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, fundamento que ya había sido echado, se había explicado la salvación por la gracia, aún la justificación por la fe, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, temas, amigos, que hemos comentado en las emisiones anteriores, pero lo que viene ahora, vamos a comentarlo ahora, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a explicar, es como que el apóstol dijera, bueno, está bien, vamos a explicarlo otra vez. Efectivamente, amigos, miren para que ustedes noten el ABC, los rudimentos. Es la experiencia que el apóstol Pablo va a tener cuando es tomado preso. Y allí un gobernador perverso, Félix, con su esposa Drusila, ella hermana de Berenice y del rey Agripa, los tres hermanos. Este Agripa luego se aparecerá ante Festo, Hechos capítulo 26, para escuchar juntos el testimonio del acusado, Saulo de Tarso, que continuaba detenido. Desde el tiempo de Félix, estamos hablando año 58, él tomó preso a Pablo por la acusación, recuerden ustedes, de que los judíos, cuando vieron a Pablo metido en el templo, a instancias del consejo del apóstol Jacobo, Hechos capítulo 21, él y sus colegas ancianos, dirigentes de la iglesia, que le habían sugerido que para apaciguar el rumor de que había visitado a Jerusalén un agitador, Pablo, que en el extranjero daba mensajes de agitación, para disminuir las acusaciones, la sugerencia pues era que Pablo entrara allí al templo y pareciera que anduviera en orden al apoyar a cuatro compañeros judeocristianos en su práctica del cierre del voto del Nazareato. Pablo aceptó, pero fue un error. Allí los judíos, en el último día de esas fiestas, de esas ceremonias, allí observan a Pablo y toman preso. Este es el agitador que en todo el mundo anda predicando contra el templo, contra la ley de Moisés, contra nuestras costumbres, acá está, y lo toman preso. Y a partir de allí, amigos, no, Pablo no se recupera, no recupera su libertad hasta que aparece en Roma. Hechos 21, 22, 23, hasta el final, capítulo 28. Bien, este es el contexto. Tomado preso, Pablo es llevado ante el gobernador Félix. Acordémonos, amigos, que hay dos ciudades que van a ser importantes para entender un poquito el contexto también. Cesarea estaba a 99 kilómetros hacia el norte, lindando con el mar, el mar Mediterráneo. Allí estaba la capital de toda la provincia romana, de capital de Jerusalén. Jerusalén a 99 kilómetros abajo. Era la provincia romana, estaba la cabecera en Cesarea. Y entonces Pablo, tomado preso, allí ante el alguacil, el Claudio Licias, será el intendente, vamos a llamarle así, es el que, a cuyo cargo está la guarnición en Jerusalén, lo toma, y entonces, viendo que quieren matar a Pablo, los judíos fanáticos, Licias pues lo traslada hacia arriba para que se quede con el gobernador. Y allí, amigos, Félix, un hombre corrupto, fue uno de los gobernadores que sucedieron a Poncio Pilato. También Poncio Pilato pues tenía su asiento de gobierno allí en Cesarea, pero en los días de la Pasión de Cristo estaba de visita en Jerusalén. Bien, lo cierto es que al estar con Félix, Pablo va a escuchar un testimonio de Félix, del gobernador. Un testimonio interesado, sacar plata. Pero Pablo, ya que le preguntan, queremos escuchar de tu Cristo, queremos escuchar de la fe en Cristo, queremos escuchar del ABC. Bien, tiene que ver con el texto que queremos estudiar de Hebreos capítulo 6, 2. ¿Recuerdan que habíamos leído? La doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Bien. Ahí lo tenemos nuevamente en pantalla. cuando dice el apóstol Pablo, vamos adelante a la perfección, no poniendo este rudimento, que ya lo pusimos, de la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Y lo vamos a hacer, dice en el siguiente versículo. Bien, vamos pues entonces a mirar la experiencia de Hechos capítulo 24. Quiero invitarles, amigos, a que prestemos atención a un detalle. ¿Y por qué era importante para el apóstol Pablo este tema de los rudimentos? Tiene que ser básico. Capítulo 24, versículo 1, solamente el contexto de la presencia de Pablo ante el gobernador Félix, allá en Cesarea. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y así comienza este hombre halagador, palabrero, a querer exaltar a Félix. Félix se da cuenta, amigos, los testimonios extrabíblicos nos hablan de Félix, un hombre corrupto, pero no era necio. Y más bien le interesaba él mismo investigar por su propia cuenta y no tanto por los testimonios que le den los acusadores, que se habían trasladado de Jerusalén hasta Cesarea. Ahora bien, el apóstol Pablo tiene allí un discurso, se defiende contra la acusación delante del gobernador. Pero miremos acá. Termina el discurso diciendo, versículo 16, 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, refiriéndose a Hechos 21, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo de qué acusar. O bien digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio allá en Jerusalén. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Esto nos cuenta Hechos capítulo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó. Así que noten, como político y gobernador, él tenía que informarse, averiguar bien qué es lo que estaba pasando, para no cometer errores, especialmente ante Nerón. Recuerden que este era un emperador despiadado, no aceptaba errores de parte de sus gobernadores, de acuerdo a las localidades en que estaba distribuido el imperio. Entonces les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, que era el intendente de Jerusalén, acabaré de conocer de vuestro asunto. Bien, lo cierto es que ahora Félix quiere quedar en privado con Pablo. Recuerden que este es lo preparatorio para mirar el texto de Hebreos 6:2. Versículo 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Versículo 26, lo hace llamar, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que Félix invitaba a Pablo a que viniera, pero buscando plata. Él le ofrecía, yo te puedo dejar libre, pero tienes que pagar. Y Pablo no se veía culpable como para dar un dinero de algo que no había hecho nada. Fíjense, amigos, en estos contactos que lo hacía llamar, versículo 15, este es el texto principal que les quiero traer. 24, 15. Vamos a leer todavía un poquito más el 14 para ver mejor el contexto y el 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, le dice Pablo a Félix, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y miremos ahora, amigos, versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. ¿Qué contiene la fe en Cristo? Recuerden, amigos, estamos hablando de los rudimentos. Félix es un hombre que está instruido en cuanto al camino, en cuanto a esta rebelión, a esta agitación, a este nazareno que levantó tanta gente. Él se asesoró, era político, tenía que estar informado de lo que pasaba en su territorio, en este caso a 99 kilómetros al sur en Jerusalén. Pero además de eso, teniendo uno de los cabecillas, este Pablo, él, además de querer sacarle dinero, se informa. Y ahora Pablo le va a enseñar el ABC. Fíjense, amigos, en qué consiste el ABC. Leemos, pues, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Vamos a leer, amigos, los dos textos juntos para mirar la armonía preciosa de lo que significa la fe en Jesús. Abarca juicio. Leemos todo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Recuerden que son los rudimentos, el ABC. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la fe en Cristo con justicia, dominio propio y juicio venidero? Félix se espantó y dijo, ahora vete, cuando tenga tiempo te llamo. Claro, amigos. Estos son los rudimentos, y sin embargo, Pablo, los rudimentos, pues hacía su buen nudo. La fe en Cristo abarca la justicia de Dios, que es Cristo. Justicia de Dios, donde el Señor aplica severamente la estrictez de la ley. El estándar es muy alto, y esta estrictez la aplica en una persona, es Cristo. Él cumplió completamente, absolutamente las exigencias de la ley de Dios. Pero a la vez, amigos, en la bondad de Dios y de Jesús, Jesús pone su cuerpo, su vida, como una ofrenda de reemplazo, de sustitución. De modo que el castigo que Dios le exige a la raza humana por haber violado el estándar, Jesús, Él lo paga y le ofrece al Padre mi cuerpo, mi vida, a cambio de toda la raza humana. El Padre lo acepta, porque se trata nada menos que del Hijo de Dios mismo, igual a Dios. O olvidamos, amigos, el texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6, y aún el 7, acerca de la igualdad de Jesús con Dios. Miremos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que era igual a Dios, pero no igual a los hombres. ¿Cómo que no igual? Era semejante. ¿Por qué, amigos? Jesús se pareció a mí, pero era igual a Adán antes de pecar. Tomando forma de siervo, hecho el segundo Adán. El gran conflicto era probar que el hombre perfecto podía cumplir la ley de Dios, ese estándar que el hombre imperfecto, usted y yo, no podemos, absolutamente no podemos. Así reza en Romanos 8:3. Recuerden, todo este es el rudimento que había que enseñarle a Félix. Lógicamente que Pablo habrá usado otras palabras, pero él tenía claro el concepto y le gustaba escuchar, pero cuando avanzó con los temas que aprietan, como es el juicio, allí ya no nos gusta, amigos, y sin embargo forma parte del paquete. Leemos, pues, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne no puede satisfacer la exigencia de la ley. Eso es imposible. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, viviendo Él perfectamente ante la ley. Y ahora el regalo, para que la justicia de la ley, que exige la ley, se cumpla en nosotros, quienes ya no andamos más conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Un regalo, amigos, precioso regalo. Todo esto viene porque el texto nos dice, 24:24, al final, que Pablo disertaba acerca de la fe en Cristo. Y cuando empieza a hablar de la fe en Jesucristo, amigos, ahí tenemos, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Y esa fe en Jesús abarca la justicia de Dios, siguiente versículo, el dominio propio y un juicio al cual hay que rendir cuentas. Pero el disertar Pablo acerca de la justicia, justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Amigos, este tema de la fe en Cristo y la justicia de Dios, Pablo dice en Hebreos, son los rudimentos. Vamos adelante, avancemos. Eso es lo que debiéramos procurar, amigos. Queremos estar felices con Dios y que Dios revele luz. Aceptemos el consejo del autor de Hebreos. Los rudimentos, para algunos será una sorpresa. Wow, ni siquiera sabía los rudimentos. Por supuesto, amigos, porque el anticristo hizo mucho daño a lo largo de los siglos, durante el tiempo medieval, profetizado en el libro de Daniel con la expresión abominación desoladora. Y además, el libro de Daniel se da el lujo de dar la fecha para que nadie quede en oscuras respecto del tiempo en que esta abominación desoladora operaría, y fue durante el tiempo medieval. Cuando se nos dice en un lenguaje que merece la comprensión y que lamentablemente nuestra Reina Valera no logra, en esta ocasión sí, en el segundo texto no, en Daniel 11:31, al hablar de las tropas, se refiere a las tropas de Clodoveo, año 508 en adelante, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán una cosa y pondrán otra. Ahí está bien traducido. Quitan el continuo, recordemos la palabra sacrificio no está en el hebreo, y ponen en su lugar la abominación desoladora. Fue algo horrible que a la luz de Daniel 8, 11, 12, 13 se nos explica, texto que no vamos a leer para seguir avanzando con hebreo. Lo hemos comentado un sinnúmero de veces en otros lugares. Pero aquí solamente para dar el marco de referencia de la justicia de Cristo que se ve realizada, se ve desarrollada, se ve entregada a la raza humana en la expresión el continuo servicio de intercesión de Jesús, a la luz de Hebreos 7. A ese texto sí lo vamos a leer. Donde entonces ese continuo que le pertenecía a Jesús lo quitaron para poner la abominación. Es una repugnancia a la vista de Dios de cambiar la obra de Jesús por una obra de intercesión humana. Se llama abominación desoladora. Dijimos Clodoveo 508 porque nos da la pista Daniel capítulo 12, versículo 11, pero ahí sí, ya no en la versión de la Reina Valera 60, porque ponen un hasta que no aparece en el hebreo. 11:31 lo tradujeron muy bien y es poner una cosa y cambiarla por otra. No poner una cosa hasta que aparezca la otra. Da a entender la mala traducción. Daniel 12:11 nos da el tiempo de la actuación de esa abominación que trae desolación. Leemos pues, aquí estamos leyendo la versión de la Biblia de Jerusalén. 12:11, contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo. Así que en lugar de continuo aquí se traduce perpetuo. Son sinónimos, pero no la palabra sacrificio. Eso no debe estar en el original. E instalada la abominación de la desolación, 1290 días, 30 días más. Y del 538, donde arranca los 1260, al agregarle 30 más, retrocedemos al 508. Y ahí sí, la historia nos habla de Clodoveo. aquel rey franco pagano que se bautiza, se hace católico, el año anterior, 507, venció a enemigos católicos, enemigos los visigodos arrianos, una doctrina anticatólica, la doctrina que niega la deidad de Cristo. Lógicamente, muchos nos oponemos a ello. La versión moderna de los arrianos son los testigos de Jehová. En aquel tiempo, pues, esta gente causaba esta molestia para que la profecía pueda cumplirse, y es que este poder que quitaría la continua intercesión de Jesús para poner su reemplazo tenía estorbos y fueron cayendo en su momento. En el 493 los érulos, una tribu bárbara arriana. En el 507 los visigodos, otra tribu bárbara arriana. En el 534 los vándalos, otra tribu arriana pagana. Y finalmente tenemos en el 538 los ostrogodos, también otra tribu arriana anticatólica. Bien, notamos, amigos, que se quita el continuo. Yo voy a proponer que leamos de la versión American Standard Version, es una versión en inglés, es la única que está traduciendo literalmente como está en el hebreo. Y entonces allí, ¿cómo se pone la expresión? Fíjense, lo vamos a leer, aparece entre corchetes. Y desde el tiempo en que el continual o continuo, burn offering, esto equivale a sacrificio o holocausto, al ponerle un corchete significa que no está en el original. Lo que importa es el continuo. Desde el tiempo en que el continuo sea taken away, sea quitado, y la abominación que hace desolación, set up es que sea establecida, instalada, habrá 1,000, 1,000 y 200, 200 y 90 days, 90, 1,290 días. El continual, continuo. ¿Qué es eso de continuo? Hebreos, otra vez, allí nos da la clave que es un continuo. Lo leemos, amigos, capítulo 7, texto que nos espera todo el capítulo 7. Ver el sacerdocio entre Melquisedec y Leví. Ya lo miraremos, pero adelantémonos ahora para afirmar que esta obra que se hizo de quitar el continuo y poner una abominación que produce desolación, repugnante a la vista de Dios, fue que desde Clodoveo en adelante, 508, se quita la intercesión de Jesús como doctrina, como enseñanza, se ataca el santuario celestial para poner intercesiones humanas, vírgenes, santos, etc. Leemos pues Hebreos capítulo 7, versículo 21 en adelante, el valor del continuo servicio de intercesión de Jesús. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, continuamente. En hebreo es tamid, aquí la expresión en el griego va a ser la equivalente, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, los judíos, los de la tribu de Leví, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían tamid, no podían continuar a casa y requería algo continuo, permanente, permanente, sin necesidad de un recambio, sin necesidad de la debilidad humana, de la muerte y la sucesión por el siguiente y el siguiente. No, y además de eso, una sola vez, a diferencia de esta gente, sacerdotes, que tenían que hacerlo varias veces, tanto por sí mismos, por sus familias, como por el pueblo. Como el texto acá lo dice, los otros sacerdotes, los judíos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tamid, continuo, tiene un sacerdocio inmutable, continuo. Por lo cual puede también salvar continuamente. Notan, el valor permanentemente va a resaltar ese continuo que esas tropas de Clodoveo se la arrebataron. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, continuo, para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, más eterno que los cielos, más continuo. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, continuo, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto, tamid, continuo. ¿Se entiende, amigos? Al quitarle el continuo, por algo el Señor puso, es un adjetivo, y aparece el artículo, así que en español equivale, le quitaron el continuo. ¿El continuo qué? Hubo que agregar palabras como el sacrificio. En muchas versiones aparece así. De otro modo es el continuo. Ahora se sabe qué fue lo que se le quitó. Esa obra de intercesión, amigos, va a llevar a un juicio. El apóstol Pablo, hablando con Félix, saca el tema del juicio sin los detalles que requieren conocer, y el juicio cómo se lleva a cabo, cuándo se va a producir, quién lo lleva adelante. La doctrina así se la presentó a Félix. Félix se espantó. Otra vez, amigos, vamos a capítulo 24 de Hechos, versículo 25, que nos narra esto, para volver otra vez a Hebreos, capítulo 6, versículo 2. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Lógicamente, este hombre, un hombre carnal, perverso, afecto al dinero, al soborno, el texto nos lo va a decir poco después, el versículo siguiente, que esperaba libertar a Pablo, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Noten, un hombre corrompido, en lugar de juzgar sin ánimo de dinero, lo que es justo. Ya tiene su salario, pero ahora él espera un cohecho, allí que se le dé un dinero para poder liberar. Pablo no iba a aceptar eso. Notan, dominio propio, juicio venidero. Vamos pues ahora a Hebreos capítulo 6, versículo 2, lo que forma parte del ABC, de los rudimentos de la doctrina de Cristo, tal como se le enseñó a este Félix. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hablemos, amigos, del tema de la resurrección de los muertos. Cuando el apóstol Pablo entra en el Areópago, en Hechos capítulo 17, él va a hablar del juez que Dios pone para juzgar a todos los hombres. Él saca un tema que hiere la sensibilidad de los oyentes, acostumbrados a escuchar cosas que les agradan escuchar. Pablo tenía que ser sincero, decir crudamente lo que había que decir. Solamente que él se arriesgó al dirigirse a esa gente, en hablarles en el lenguaje de esa gente. Nos estamos refiriendo a que Pablo entra en un ambiente de filosofía. Allí en el Areópago se reunía la gente para discutir lo que hoy llamaríamos charlas de café, sobre filosofías, ideas, teologías, creencias. Y Pablo, que él era un predicador nato, donde él se movía, exaltaba a su Cristo personal. Ese Cristo que en Hebreos lo vamos a mirar intercediendo en un santuario celestial, lo que revelará un sinnúmero de verdades que serán el golpe mortal del anticristo. Por eso, amigos, necesitamos conocer más y más del libro de Hebreos y del santuario celestial. Ya llegaremos. Pero mientras tanto, Pablo, hablando de su Cristo, que está en el cielo, usa un lenguaje para poder ser afín a ellos. El lenguaje que finalmente él mismo reconoce, fue un error. lo va a contar en la carta a los Corintios. Cuando él deja Atenas, capital de Grecia, se va a Corinto, que está cerca, también en Grecia, hay un puerto allí, y él cambia la estrategia. No va a ir tanto con palabras bonitas, de la cultura, no, directamente al meollo del tema, que es Cristo el Señor. Vamos pues, amigos, a leer esto, y así con eso conocer más acerca de esta doctrina de la resurrección de los muertos, que forma parte de la doctrina de Pablo en el Areópago. Y amigos, que la gente no le gustó escuchar, no porque fuera ofensiva, no, era porque no estaba dentro de la cultura, no les entraba en la cabeza. Ellos creían que si hay un Dios, y como este señor Pablo anda predicando que bajó del cielo, ok, a ver, la locura que trae, vamos a escucharlo. Pero es imposible que el Dios se mezcle con la carne. La carne en sí es degradante, tiene muchas pasiones, que el sueño, que el sexo, lo que fuera. En cambio, el Dios que ellos concebían en su cabeza es algo superior a la carne. Amigos, esas teorías, vamos a hablar de ello también, son perjudiciales. Porque hay quienes hasta el día de hoy sostienen que lo que importa es creer lo que creemos y vivir en ilusión. Lo que hagamos con el cuerpo es parte de las necesidades. Y muchas veces se cometen excesos con este cuerpo, con esta carne que tenemos. Pero que es de importancia menor, porque lo que importa es lo que uno cree, no tanto lo que uno hace. No, amigos, no es así. Dios nos dio este cuerpo para que lo honremos en espíritu, en verdad, a través de un cuerpo y de una mente. Vamos pues entonces a mirar la lección que nos deja este tema de Pablo en el Areópago, Hechos capítulo 17, la resurrección de los muertos, que es el tema, amigo, que vamos a ir desarrollando, como parte de este ABC, de los rudimentos, para luego meternos en la perfección, que es el tema de Cristo en el santuario celestial. Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante, leemos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus compañeros que venían de camino, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección de los muertos. En cuanto, amigos, a estos filósofos epicúreos y estoicos, en un momento ponemos en pantalla el significado que los diccionarios dan acerca de esta gente. Hasta el día de hoy tenemos tal inclinación de personas a las cuales en aquel tiempo se les llamaba estoicos, los epicúreos, además de las escuelas más grandes como los peripatéticos de Aristóteles, los que seguían a Platón, maestro de Aristóteles, un sinnúmero de escuelas de pensamiento y que según eso condicionaba la conducta de la persona. ¿Saben? Este es el efecto que trae una filosofía. Según lo que uno cree, es lo que uno hace. Miremos acá el estoicismo. Es una escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en el 301 a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de los bienes materiales. Una persona estoica, decimos que a veces no le importa, es estoico, no, le resbala todo, porque tiene dominio. Miren ahora el epicureísmo. Es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda de placeres. Es lo contrario. La ataraxia, ausencia de turbación, está tranquilo. Y las amistades entre sus correligionarios. Fue enseñada por Epicuro de Samos, filósofo griego del siglo IV, año 341, no está muy lejos del 301, siempre antes de Cristo, el cual fundó una escuela llamada Jardín y cuyas ideas fueron seguidas por otros filósofos a quienes se llamaron epicúreos. Esencialmente, amigos, la búsqueda de una vida feliz mediante la búsqueda de placeres. Hoy nos llamamos a esta gente hedonistas, que sienten el sentido de la vida, es que disfrutarla. Una búsqueda inteligente, una búsqueda vulgar. Entonces esta gente, según el razonamiento que tenían, fíjense, en ambos casos, amigos, son pensadores que traen sus ideas. Si así pudiéramos hablar del resto de filósofos, no es el momento ahora, de Platón, Aristóteles, Sócrates, tener un pantallazo de estos predicadores, de estos iluminados, que en sus ideas traían nociones que atraía y seducía a la gente. Decían, le vemos su inteligencia en la forma en cómo ellos se encaran la vida. Esta otra gente de acá, ellos, puro placer. ¿No ocurre eso hoy, hasta el día de hoy, amigos? Que algunos dicen, yo voy a disfrutar de la vida, soy joven, se me va la vida. Y si no la aprovecho ahora, ¿cuándo? Están los otros que dicen, no, acá hay que tener autodominio, autocontrol. Movimientos opuestos. Y en eso aparece Pablo. Leamos otra vez el texto de Hechos, capítulo 17, y la invitación de llevarlo a que él traiga sus nuevas teorías que él trae. Miremos pues. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la anástasis. Eso significa resurrección. Y esta gente creía que ahora Pablo, al hablar de la anástasis, entre los griegos, también era conocida como una mujer que se levantaba en las mañanas, lo que llamaríamos resurrección. Ok, a ver ¿qué enfoque nos trae este señor? Recuerden que se está hablando el griego, es el idioma de ese tiempo, nada menos que en Atenas. Y en el panteón de dioses, donde Homero descuella como el escritor, el que propagó todas estas cosas, con sus dos famosos grandes libros, la Ilíada y la Odisea, allí se hablan de estos dioses. Se suma a ellos Hesíodo, con su libro Teogonía, y otros libros más que él publicó. Entonces, materiales que se difundían, lo que hoy, amigos, llamaríamos la televisión de aquellos tiempos. Hablaba de pasiones entre esos dioses, inventos humanos. Pablo lo va a tener que decir en el discurso, en Hechos 17, donde el Homero pone cosas allí que, amigos, no es voz de Dios, no está inspirado por Dios, pero para decir que los dioses, entre ellos Zeus, que es el máximo dios del panteón de dioses, es tan apasionado ese ser que anda buscando mujeres. Y cuando ve que los maridos se fueron a su trabajo, allí aparece él. Hay un caso donde se convierte en lluvia y entra a la habitación de la mujer y la hace concebir. Pero dentro de las pasiones de Júpiter, la que sobresale es su pasión homosexual por Ganímedes, un pastor de ovejas al cual él lo miró y lo codició. Este va a ser mío. Y así fue, se lo trajo y se lo robó, y allí vivían amoríos con Ganímedes. ¿Quién? El dios máximo del panteón griego, Zeus. Frente a ese cuadro, amigos, no por nada el apóstol Pablo dice que la ciudad estaba entregada a la idolatría, porque según el dios que uno adora, es la conducta que uno lleva. Tal vez hoy, que vivimos en el siglo de las luces, de la iluminación, de la cultura, de la tecnología, nos sonreímos mirando las bajezas de aquella gente. Cuando uno conoce estos dioses llenos de odio, de pasiones, casamientos allí entre hermanos, venganza. Amigos, ¿qué diferencia hay cuando miramos la novela? Miren las pasiones envueltas allí y criminales. Y nos dan así gratuito. Y uno ve como bobo mirando ahí la novela. Hasta incluso participamos. Ahí está llegando el marido. No, rápido, rápido, salte de ahí. Cosas tontas como esas. No, amigos, no hay mucha diferencia. El ser humano sigue siendo el mismo. y dijimos los calificativos para que nadie se ofenda. Pues somos iguales. Pablo por eso se enardece. Lo hemos leído en el texto, viendo la ciudad entregada a la idolatría por causa de esas creencias tan necias que se publicaban, hasta que le dan la oportunidad a Pablo, predica de tu Jesús. Y él va a hablar de los rudimentos, amigos. La resurrección de Jesús, recuerdan que habíamos hablado de la resurrección de los muertos, de Jesús, el Evangelio, y la anástasis, que también los griegos se caracterizaban por personificar las emociones. El odio era un dios, la mentira y sucesivamente, la guerra y el dios Ares o Marte, de acuerdo al nombre que le dan los griegos o que le dan los romanos, el dios de la guerra, Atenea, la diosa de las pasiones sexuales, etcétera. Todos los endiosaban. Y la anástasis, pues, era otra diosa también. En este caso, para Pablo, la resurrección de Jesús. Miremos, amigos, un tramo nada más del inicio del discurso del apóstol Pablo a esta gente. Tema que luego estudiaremos más para ver que Pablo habló en aquellos días y ese mensaje sigue siendo válido hoy, en nuestros días, donde hay tanta corrupción de tantos dioses modernos. No los repugnantes de la antigüedad, sino dioses modernos, comenzando por el dinero. El dios plata, el dios dólar. ¿Vio ese muñequito que aparece en un billete de color verde? Usted lo puede mirar y la gente que da la vida por... Y si no, pregúntenle a los narcotraficantes. ¿Hay dioses? Leamos pues el texto de Hechos capítulo 17. Versículo siguiente, 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Decíamos charlas de café, ¿no? Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, le dice, para los atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo les voy a anunciar. Y a partir de allí, amigos, comienza un discurso que hoy por hoy lo estamos necesitando. Amigos, permitiremos que Dios hable en los tiempos modernos y que, así como Pablo, predicadores modernos, digan nuestro corazón. Yo veo que ustedes son muy religiosos, al punto que tienen esta estatua para un supuesto Dios, porque no lo conocen por las dudas, para que uno pague como un seguro de protección. Adorarlos a todos y este, por si me olvidé de alguno, ahí está también, se lo pongo. ¿Cuántos hay, amigos, que en lugar de confiar en Dios, confían en su Dios? La cuenta bancaria, ahí está, ya estoy seguro, ahora ya tengo para mi jubilación, para mis hijos, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de fenómenos humanos que Dios quiere conmover para revelarnos a Cristo que murió por nosotros. Amigos, queremos invitarles a que abramos el corazón, miremos a Jesús. Él es nuestro Salvador. Pablo lo predicó en sus días, se sigue predicando en los nuestros, en la misma circunstancia de idolatría, de una u otra manera. Tenemos todo aquello que no sea Dios, eso es idolatría. Que Jesús tome nuestro corazón, tome el suyo, tome el mío. Y quitemos los ídolos que nos rodean para entregarnos de corazón a nuestro Salvador. ¿Deseamos esto? Es nuestra invitación. Que Dios les bendiga, amigos. Seguimos en contacto y estamos en sintonía para la siguiente emisión, estudiando este tema de los rudimentos de la doctrina, como nos lo presenta la carta a los Hebreos. Pero que tenga significado para el tiempo presente hasta que vayamos a la perfección. Y es estudiar más del libro de Hebreos. Que Dios nos bendiga. Amén. Estamos viviendo en el tiempo del fin.